Yo estoy acostumbrado a componer canciones referidas al amor, pero hoy, hoy yo quiero agradecer y regalarles con estrofas mi corazón. Cuando niño con cantarles yo soñé, no lo niego, nadie me tenía fe. Y una guitarra me obsequió aquel hombre bueno, y comencé a seducir al sentimiento. Con esfuerzo y mucho esmero he pulido mi talento, y en cada fracaso he escrito una canción. Y en los amores que he confiado, sin piedad me han lastimado, que mi pecho ya no aguanta más dolor. Hoy no tengo lo que quiero, pero quiero lo que tengo. He logrado muchas cosas con mi voz. Le doy gracias a la gente que me sigue a todas partes, y con la fuerza de mi corazón le doy gracias a Dios. No lo niego, nadie me tenía fe. Y una guitarra me obsequió aquel hombre bueno, y comencé a seducir al sentimiento. Con esfuerzo y mucho esmero he pulido mi talento, y en cada fracaso he escrito una canción. Y en los amores que he confiado, sin piedad me han lastimado, que mi pecho ya no aguanta más dolor. Hoy no tengo lo que quiero, pero quiero lo que tengo. He logrado muchas cosas con mi voz. Le doy gracias a la gente que me sigue a todas partes, y con la fuerza de mi corazón le doy gracias a Dios.